Bienvenidos a nuestra cita con la música folk. Tradición sonora. Muy buenas a todos. Bienvenidos a Tradición Sonora, amigos. Vuestro programa con el mejor folk y todas las músicas del mundo. Recibís un cordial saludo de Antonio Martínez, que os habla aquí al micrófono. De nuevo tenemos para todos vosotros una selección de temas de grupos de la máxima actualidad de nuestras músicas y también recordaremos a algunos otros que también fueron noticia en su momento. Empezamos hoy con una de las voces clásicas más conocidas de Grecia, me estoy refiriendo a Alkestis Protopsaltis, y para los que sois de mi quinta, de finales de los años 70 o así aproximadamente, supongo que conoceréis de sobra esto que viene ahora, y para los que no, os digo que este tema se llama Dicesio y fue uno de los grandes éxitos con los que se hizo mundialmente conocida esta cantante Alkestis Protopsaltis. Esta bonita canción apareció en el año 1997 en su disco, a ver si lo digo bien, San Ifaisteio Pou Sinna. Muchas gracias por estar ahí de nuevo, amigos. Τη στιγμή που σ' αγόραζα για να τρυπάρω, το κενό μου εξαγόραζα δειλά. Την καρδούλα που χώρισα ίσως να πάρω σ' άλλη ζωή πιο καλά. Crónica folk musical. www.rccfm.es. Después de este precioso tema llamado Dicesio, con la voz de la griega Alkithi Protosalti, continuamos nuestro programa Celtismos con algo totalmente diferente. Tenemos ahora como invitados a la divertida y multicultural banda Balkan Beatbox. Dejamos con este Move It. Side of it, but I can't ignore it. Don't be the ignorant who turns his back on it. And now we're in the race, and now you show your face. If you can find your place, then we can show you how to send it to outer space. So you can skip the barrier and move it to your area, so we can bust your radio and speak out to the speakers and scream out to the sleepers. They freak out when they hear us, cause we make beats like gorillas. In this giant country jungle, the digital monkeys on a move. Talking straight, we never mumble, making sure your dancing feet will move. Tenemos todo el folk con mayúsculas. Continúa en la sintonía del programa Tradición Sonora. Nos vamos ahora hasta Marruecos y Alemania en los próximos minutos, pero todo dentro de un mismo grupo, Dissidentem y Jit Jirala. Esto se llama Rock and Roll, perteneciente a su trabajo Tanger Sessions, grabado en 2008. We'll be right back. Bon Rock and Roll, tema perteneciente a esta banda germano-magrebí Dissidentem, puesto que acabamos de escuchar en los últimos minutos. Ahora vamos a viajar hasta Rumanía. Allí nos vamos a encontrar con la fantástica música de la fanfare Ciocărlia. La pieza que tenemos se titula precisamente Ciocărlia. Thank you. Si tienes un grupo de música folk, músicas del mundo, organizas un festival de este estilo o simplemente queréis dar a conocer vuestro grupo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Podéis hacerlo de las siguientes maneras. A través del correo electrónico del programa contacto@tradicionsonora.info o entrando en nuestra web www.tradicionsonora.info. ¡Hazte escuchar con nosotros! Seguimos adelante, Tradición Sonora, con la electrizante música de los holandeses Amsterdam Klezmer Band. Os dejamos con este Op en Gop, que apareció en su publicación Zaraza del año 2008. ¡Hasta ahora, amigos! Amsterdam Dat leek altijd te kloppen. Of het nou bij Jeroen was of niet, was altijd raar. We hadden geen bureautje, maar het was ook nooit een zootje. Waren wij op straat, bliezen we ons uit de naad. Zonder Dine Schumme waren wij dit nooit begonnen. Altijd waren snabbels goed betaald en was er eten. Laat me je vertellen dat wij altijd zullen zorgen dat er wijn, bier en stuff is voor naar de gig. Wij zijn een band die altijd rockt en nee, wij nemen geen genoegen. Met wat voor routineklus dan ook, we blijven zwoegen. Stampen als een beest omdat we jullie willen pakken. Met onze super vette klezmer Balkan-stijl. Hey! Wat is er, jongen? We zijn net begonnen. Dat is ons leven, alles te geven. Wat is er, jongen? We zijn net begonnen. Dat is ons leven, alles te geven. Ik je toen ontmoette, stuurde je een mailtje met een hartelijke groeten. We waren jaren samen als een stel en dat was fijn. En nou is het kloten om weer zonder jou te zijn. Maar ik heb een band en daarbij blaas ik voor mijn leven. Meiden komen blijven staan, ik heb ze veel te geven. Want ik ben een jingelen met ontvastende keukens. Kom maar hier en zet je neer met je mooie togers. Ben geen gaan of maar een gaaiers en ik ben geen slomen. Heb je hier geen sjoeken van, laat ik je lekker komen. Ben geboren in de stad die je zo baat op palen. Ik heb veel te vissen, yo, ik moet nog even halen. Dat is een jongen, we zijn net begonnen. Dat is ons leven, alles te geven. Dat is een jongen, we zijn net begonnen. Dat is ons leven, alles te geven. Nee, we nemen geen genoegen. Het was voor routineklus dan ook, we blijven zwoegen. Stampen als een beest omdat we jullie willen pakken. Met onze super vette klus, mijn Balkan-stijl. Hey, wat is er, jongen? Zijn het begonnen? Dat is ons leven, alles te geven. Wat is er, jongen? Zijn het begonnen? Dat is ons leven, alles te geven. Tradición sonora. Y de Holanda, con la Amsterdam Klemmer Band, nos vamos a Francia con todos unos clásicos entre los clásicos. Ellos son los Brat y esto se llama Les Gens Parallèles. Thank you. Llegamos ahora hasta nuestra vecina Portugal. Desde allí nos llega este proyecto llamado De Olinda, con una canción que tiene por título Não Sei Falar de Amor, y esto tuvo integrado en el disco Canção ao Lado, publicado en el año 2008. E eu não sei falar de amor. Oh, vizinho, e este tempo, a chuva dá pouco alento. E eu não sei falar de amor. Sei falar de amor. E sabe seu artifícios de falar sem o dizer. Não ia ser tão difícil revelar-te o meu querer. Timidez ata-me a pedras e afunda-me no rio. Quanto mais Radiocrónica Folk Musical, www.rccfm.es. Del disco Arbolito Florido, de los zamoranos Jambrí de Madrid. Escuchamos uno de los temas incluidos en este álbum, que se llama Para La Habana y Pasacalles de Danzantes. Thank you. contacto@tradicionsonora.info. Gaues jai kil naiz sabaian bera. Continuamos esta tradición sonora de esta semana. Nos acercamos ahora al País Vasco por partida doble. Desde allí, primeramente, vamos a escuchar al cantautor Mikel Urdangarin y este tema, que se titula El Canta Belsa, de su último álbum, Azula, editado el año pasado. Burutik kendu irudia sabaian bera dator neuria. Maikania ordu joanak ogi birriak nire barnean gela patutxik ito gineak nahi duta aterki baten bildu takiri bildu berriz umekin neuk ez paneki hautsi naizela tanta bat lurrean bezala puskak biltzeko sasoia ekuraztu dena Radio Crónica Folk Musical. Tras oír a Mikel Urdangarin, No nos movemos del País Vasco para tener al dúo conformado por Iñaki Plaza e Jon Garmendia. De su proyecto 20 dedos, os recordamos esta pieza, Adi Baturren. Sonora. No te quejes, María, de tu estado, aunque te llamen puta a boca llena. que puta ha sido mucha gente buena y cientos de putas han reinado. No te quejes, María, de tu estado. Así empieza la letra de la canción que tenemos a continuación. Pertenece al disco llamado 33, que han editado en recientes fechas los veteranos madrileños Suburbano, con ritmos del blues y del rock. Os dejamos con este swing también balanceado. No te quejes, María, de tu estado, aunque te llamen puta boca llena. Que puta ha sido mucha gente buena y cientos de putas han reinado. No te quejes, María, de tu estado. No hagas caso, María, y da de lado a esos que dicen ser la voz de la decencia y hacen doctrina del miedo y el pecado para vendernos paraísos e indulgencias. No te quejes, María, y da de lado. Y ahora alza la copa y vamos a brindar, que solo se ha perdido aquello que no das. Que viva lo vivido y ya no hay vuelta atrás. María, y ve al grano. Di cuánta iglesia ha pasado por tu almohada, cuánto juez ha pagado bajo mano y cuánto bravo militar rindió su espada. No te calles, María, y ve al grano. Deja que pudran, María, sus miserias. Los que pretenden pasar por virtuosos, que la infamia mayor y la más seria es la doble moral del poderoso. Deja que pudran, María, sus miserias. Y ahora alza la copa y vamos a brindar, que solo se ha perdido aquello que no das. Que viva lo vivido y ya no hay marcha atrás. Y ahora alza la copa y vamos a brindar, que solo se ha perdido aquello que no das. Que viva lo vivido y ya no hay marcha atrás. María se llamaba este tema de los madrileños Suburbano. Para despedirnos de todos vosotros por hoy, vamos a cerrar con un viejo tema de los burgaleses, El espíritu del lúgubre. Viaje iniciático al folk ficticio. Nos vamos a recrear con este bailable Luna de miel y sol de centeno. Esto lo sacaron en el año 2006 en aquella maqueta que titularon precisamente Folk ficticio. Muchísimas gracias por estar ahí una vez más. Y hasta la semana que viene, amigos. Hoy va vestido de domingo, hoy va vestido de centeno, hoy va lanzando mil destellos el sol en su boda real. Hoy va vestida de blanco, hoy lleva un velo de nubes, lleva guirnaldas en el pelo, la luz en su boda real.